Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that? Hola, yo soy Dave. Hola, yo soy Luke. Y bienvenidos a una emisión más de este su podcast, Teatro de Emergencia. Salud. Gracias. Bienvenidos chicos, no estamos de payasos, la verdad es que sí estamos muy mal. Sí, como ven, los dos, ahora sí a los dos nos tocó. A los dos nos tocó. Estamos bien enfermitos, pero bueno, igual aquí estamos con ustedes. Sí, para que escuchen nuestra voz de enfermos. Exactamente. Porque además esto a mí me sube los ánimos. A mí también. ¿Cree? Y van a decir, ay por favor. Ay, sí, ¿no? Te creo. No, la verdad es que sí. Te pone en otra pila y así. Sí, se nos olvida un ratito que estamos agripados. Uh-huh. Bueno, aparte de todo esto, Lu, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. La verdad es que creo que tuve una semana muy, con muchos aprendizajes. Digo, también con otras cosas, experiencias no muy agradables, pero pues ahí vamos, ¿no? Creciendo. Muy bien. Y no, pues nada más quería compartirles algo muy rápido, como el lunes que fui a la segunda mesa de discusión en El Foco, que se trataba sobre la experiencia teatral, y la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Deberían de darse una vuelta en esta última tercera mesa de discusión, que va a ser el lunes también, y que igual va a ser a las 8 ahí en El Foco. La verdad es que están muy, muy padre porque, digo, es poca gente la que va, la verdad, pero siempre es muy agradable como escuchar experiencias y qué opinan acerca del teatro independiente, y no sé. Te enriqueces mucho. Claro, la verdad me divertí sin duda. Y aprendí muchísimo ese día. Pues qué bueno, gracias. ¿Y tú qué tal? Yo bien, la verdad es que ahorita que te pregunté a ti qué tal había estado tu semana, yo me hice la pregunta y como que sigo tratando de recorrerla. La verdad es que no tengo muy claro cómo ha estado la semana. Como mi rutina ha cambiado mucho por todos estos cambios que seguro ya los tengo hartos con mis cambios. Pero bueno, como mi rutina ha cambiado mucho, ya me está, o sea, como que ahorita me fue difícil como llevar el trazo de todo lo que he hecho, pero digo, ha sido una buena semana porque aquí estoy, ha sido una semana productiva, también una semana, digamos, intensa. Con esto de la gripa sí me vino como a dar en la torre, ¿no? Y me desbalanceó porque además a mí la gripa me produce mucha debilidad, o sea, entonces se han dado como tratando de luchar contra ella, pero bueno, creo que estoy venciendo y eso está muy bien. Y a pesar de eso, ha sido una semana productiva, entonces ahí vamos. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Así es. Así es, chicos, pues ya medio les platicamos qué onda con nuestra semanita, ¿verdad? Sí. Pues bueno, recuerden que pueden estar en contacto con nosotros, por favor, no se olviden. Acuérdense que en Facebook nos encuentran como Salida de Emergencia Teatro. Y en Twitter nos encuentran como @ Teatro Salida. Y el correo electrónico es, de alguna manera siempre le toca a Lu, salidadeemergencia.teatro@gmail.com. Perdóname, ¿eh? Es que me despisto. Ay, me despisto. Es su táctica. Sí, ya él... Pregúntenle el correo cuando lo vean y no se lo vas a ver. Perdón. Ay, perdón. Vamos a tener un programa muy padre. Sí. Mucho que platicar, muchas cosas que compartir y una sección del TAE también muy, muy entretenida, muy, muy padre. Muy padre, ¿eh? Sí. Uh-huh. Eso nunca falla, ¿verdad? Nunca falla. El TAE es la cereza en el pastel. Así es. ¿O no? Bueno, si es que no, díganoslo también. Digo, recuerden que para eso les dimos el contacto también, para que puedan. Recuerden que por eso siempre los estamos molestando con nuestros contactos. ¿Mm? Así es, y agradeceríamos mucho que también nos dijeran cosas. Obviamente no somos perfectos y hay que mejorar y está bien y díganos todo aquello en lo que creen que hay que mejorar. Adelante, por favor, díganos, desquítense con nosotros. No importa, No ustedes desquítense con importa. nosotros de que Ya pasó el 14 de siendo febrero y estuve eso. Ni modo, pues desquítense con con nosotros. permiso. Ah. Adiós. Para eso estamos aquí, hombre. Sí. ¿Ok? Y pues bueno, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con las noticias de teatro? Sí, En vamos. esta ocasión, hasta parece que les trajimos un paquetazo. Ah. Pongan harta Pongan harta atención. atención. Les traemos varios talleres. En esta ocasión. Vamos, les queremos platicar de un taller que es acerca del método del Actor Studio. Y recuerden que este método, bueno, para los que sepan, pues recuerden, los que no sepan, les platico. La técnica del método es la técnica que se enseña en el Actor Studio en Nueva York. Bueno, en Nueva York y ahora en Los Ángeles también. Y es la técnica que aprendieron muchísimos actores que vemos en las películas, ¿no? Como Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando, Liz Taylor, James Dean, Jane Fonda, Luonofre. Ah. Dave Ramos, etcétera, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Entonces está dando este taller. Es un taller que de hecho ya empezó, pero todavía se pueden integrar porque la publicidad sigue vigente. Todavía se integró y es un taller que va a estar muy interesante. Va a ser impartido por Raúl Farell, ¿okay? Que es actor y director. Y se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo, en el Foro Luces de Bohemia, ¿okay? Es en la calle de Orizaba 193, en la colonia Roma. De verdad, pregunten, llamen, les voy a pasar los teléfonos a los que pueden llamar. Es el 044 55 34 50 36 97. Ajá. Repito, 044 55 34 50 36 97. Bien secretaria al lado. ¿Qué tal? Y también hay otro que es el 044 55 20 73 05 77. Repito, 044 55 20 73 05 77. Y al correo electrónico actuaciondelmetodo@yahoo.com.mx. Ok, entonces chéquenlo, llamen, pregunten, porque este taller es de pronto difícil de encontrar. No es un taller, digamos, perdón, este método es como difícil de encontrar en México porque como que no es el más popular, ¿no? Sin embargo, es muy importante porque además está probado que funciona y la verdad es que se ve muy padre. Entonces, chéquenlo y pues si se apuntan, avísenos, cuéntenos qué tal está. Y bueno, el segundo taller que les queremos recordar es el que corre a cargo del teatro en su departamento y salida de emergencia. Recuerden que es un laboratorio escénico de actuación que se llama El Estado Interior del Actor. Digo, ya empezó, que fue el 16 de febrero, pero justo ayer. Pero se pueden integrar en esta segunda sesión. Ajá. O no es que en la tercera, en la cuarta, en la que quieran. No, no, no. Sino en esta segunda, obviamente, todavía se puede recuperar el tiempo, ¿no? Entonces, chequen, tenemos nuevo horario. Tenemos nuevo horario justo porque La mucha demanda así lo gente. pidió. Exacto. Justo por eso. Y únicamente nos quedan. Bueno, ayer que fue la clase, nos quedó como dos o un lugar. Lo que pasa es que todos estamos así como viendo todo eso. Porque justo la gente llama y pregunta y todo, pero no es 100% seguro. El punto es que quedan pocos lugares, ¿no? Y entonces, obviamente es cupo limitado. Recuerden que que estamos a sus órdenes y que cualquier duda que tengan con respecto al taller, al costo, al pago, lo que sea, estamos a sus órdenes, ¿no? Entonces, recuerden checar ahí en el Facebook de salida los objetivos. Perdón, yo ahí aventando el cargado. Los objetivos y el desarrollo. Y el desarrollo de este laboratorio que está muy interesante, Muy que padre. justo intenta, bueno, el profesor Alberto Castillo, que es el que va a impartir el curso, su principal objetivo es llevarnos por una búsqueda interna que nos va a nosotros, Como actores. obviamente, ay no, no, eso no, a nosotros como actores, nos va a llevar a conocer nuestros límites, ¿no? Entonces, chequen los objetivos y todo eso, y pues estamos a sus órdenes. Y también cualquier duda que tengan con respecto a quién es Alberto Castillo, ¿no? Sí, obviamente muchos dicen, pues sí, muy bonitos sus objetivos y todo, pero pues yo no sé quién es, ¿no? También justo en salida de emergencia les aventamos por ahí un pequeño currículum acerca del maestro Alberto Castillo, dándoles nada más únicamente como bases, ¿no? Así para decirle, nociones de quién es él, ¿no? Exacto. También para que se Es den una una persona vuelta. preparada y que sabe lo que está Claro que haciendo sí. y bueno, de todas maneras se los vamos a volver a compartir para que lo chequen, Sí. ¿no? Ajá. Perfecto. Pues gracias, gracias, Lu. De nada. Apúntense. Y también les queremos compartir otro taller. Otro ¿Qué tal? taller. Ahora les trajimos muchísimos Te talleres. digo, el paquetazo. Sí. Que corre a cargo de Onirismos, que es un laboratorio experimental de arte. Y en esta ocasión están impartiendo un taller de técnica vocal. Es el primer módulo. Aparentemente va a haber varios módulos, pero es el primer módulo y se ve muy interesante también. Es los martes y jueves de 11 a 13 horas. Este taller lo imparte Muriel Ricard y Sí. va a comenzar el día 5 el día 5 de marzo. Va a correr del 5 de marzo al 11 de abril. Son 20 horas en total y es en el Foro Contigo América, que está ubicado en la calle de Arizona 156 en la Nápoles. Que se les va a entregar una constancia de participación y Está está padre. muy padre porque la cuota son 2.300 pesos, pero si se inscriben antes del 20 de febrero, o sea, les queda poco tiempo también, pónganse las pilas, van a pagar nada más 1.800 pesos, ¿ok? Y pueden apartar su lugar desde 500 pesos. Apúrense porque también hay cupo limitado, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengan pueden encontrarlos en Facebook como Onirismos, Laboratorio Experimental de Arte, así están. Y también pueden escribir a onirismos.lea@gmail.com, ¿ok? Sí, la verdad es Entonces. que, digo, estaría muy padre que pudieran también tomar este taller, porque me parece muy interesante que justo se enfoca en la técnica vocal, ¿no? Que muchas veces se descuida Exacto, cañoncísimo. era lo que te Entonces, iba a decir. también está muy padre porque es su tercera temporada de talleres, ¿no? Entonces, se nota que les ha ido muy, muy bien. Y pues dense una vuelta, chequen, pregunten, digo, no se No pierde está de nada, ¿no? más, Y me exacto. parece que es una muy buena oportunidad para que podamos, tener una técnica muy muy bien desarrollada, ¿no? Sí, Está porque padre. sí, sí pasa, ¿no? Que de pronto se olvida, a los actores se nos olvida que también la técnica vocal es de vital importancia, ¿no? Entonces, es la oportunidad. A mí me parece que para las 20 horas que son está muy bien y más con los descuentos y las promociones que se están haciendo. Entonces, chéquenlo. Igual se los vamos a compartir, pero ya les dimos los datos por si quieren comunicarse directamente con ellos. Adelante. Adelante, Okay. chicos. Y bueno, pues ahora ya les traemos nuestra cartelera, ¿verdad? Bueno, no nuestra, pues, pero ya Nuestra cartelera de nosotros los quisiéramos. De teatreros. nosotros, en esta ocasión, la primera que tenemos, así a la mano, se llama Señorita Depresión, que es una obra que escribió un señorón que se llama Loki Noriega y que justo actúa también ahí. Es una obra que va a estar los domingos del 10 de febrero al 3 de marzo a las 6:30. Únicamente los domingos van a estar en La Condesa, en un lugar que ahorita, espérenme que les digo cómo se llama, que se llama el Foro Condesa, que está ubicado en Tamaulipas, en el número 50. El costo del boleto está en 120, pero van a hacer un 50% de descuento cuando consuman en el bar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí chequen también, también les vamos a postear qué onda con la historia y demás. La verdad es que se ve muy, muy interesante. Y también es que Loki Noriega tiene una imaginación impresionante. Sí, Entonces, dense la sí. oportunidad de poder ir a disfrutar eso, ¿no? Entonces, ahí les vamos a pasar los datos y ahí va nuestra primera recomendación. Sí, se ve muy interesante. Ya con el nombre, ¿no? Señorita Depresión, Señorita se oye muy Depresión. bien. Sas. Yo antes de que estrenaran, tuve la oportunidad de platicar un poco con Loki al Ajá. respecto. Y sí, las cosas que me platicó son muy interesantes. Entonces, Sí, vayan. pues vayan, vayan y apoyemos. Está muy padre. Señorita Depresión, con Imagínense. permiso. Es de hecho, habla acerca de Lu, así es, así es. Ay, atrevida. Acerca de Lu, por al lado. Bueno, también recuerden que sigue activo el quinto rally de teatro en el foco, ¿ok? Está muy padre, recuerden que dura todo febrero, son los 28 días de febrero de puestas en escena, son 28 compañías, 28 propuestas. Y bueno, vayan, vayan porque recuerden que Está padre. además, lo que les dijo Lu, además de las puestas en escena, también hay mesas de discusión. No se los olvide ir a la del día de mañana, lunes, a las 8 de la noche. Y también a todas las puestas en escena, chequen la cartelera del foco porque hay cosas que de verdad se ven muy, muy interesantes. Entonces, y acaba el 28 de febrero. Entonces, vamos a la mitad de mes, poquito más. Y Entonces, todavía hay chance, todavía hay todavía hay chance. chance. Apúntense. Estoy la Acuérdense, colonia Roma, 50, 50 céntrico. pesos la entrada tampoco está terrible. Así es, Yo sé que la exacto. economía no anda bien, o por lo menos hablo por mí, con permiso. ¡Ah! Pero 50 pesos me parece muy accesible porque, Sí. y también vaya, estamos, pues es gente que está trabajando, pues, Sí, no, claro, no, tampoco digo. esperábamos que fuera gratis, ¿verdad? Pero Exacto. si dan una cortina, es cierto, obvio no. Y bueno, también, obviamente, para recordarles que chequen la cartelera, por favor, del Centro Cultural del Bosque, que la verdad está muy, muy, muy interesante. Ay, perdón, es que estos malditos mocos no me dejan en paz. Está muy, muy interesante. Las propuestas hay nuevas propuestas, hay nuevos montajes, hay algo nuevo que ver. La verdad es que les recomendamos mucho que chequen la cartelera, que también se las vamos a postear, para que lean la sinopsis, el argumento, lo que sea, y vean cuál es la que más les Sí. llama la atención y vayan. La verdad es que está muy, muy variado y todas son unas propuestas con su gran sello, ¿no? O sea, Está está muy, impresionante. muy padre. Y ya el Centro Cultural del Bosque es garantía de que es buen teatro. Bueno, eso de que garantía, quién sabe, ¿verdad? Sí, Pero bueno, ajá. es como, sabes que vas a ir a ver por lo menos algo interesante, ¿no? Exacto, por lo menos Y algo que te va a poner a pensar, exacto, y de ¿no? plano, de hecho, cuando estábamos viendo la cartelera, Luis y yo del Centro Cultural del Bosque, decíamos, ¿a cuál iríamos, no? Y hay muchas que están muy bien Nos y... tuvimos que aventar un piedra, papel o tijeras porque de plano ya Exactamente. no había cómo. Y recuerden que es jueves de teatro y los jueves son 30 30 pesitos. pesos. Sí, ya les platicaremos porque justo fuimos a ver una obra del CCB. Ya les platicaremos ahorita nuestra experiencia de jueves de teatro. ¿Qué Exacto. más, Dave? También no se les olvide checar la cartelera de la UNAM, que también sigue actualizándose. Obviamente el compromiso de la UNAM con el arte siempre está ahí y por lo tanto la cartelera de la UNAM siempre se está Sí, siempre actualizando está y constante. la UNAM no para de hacer teatro, ¿no? Lo También. cual está muy bien, está increíble. Chéquenlo y vamos a ver este tipo de teatro, que es teatro que a veces pasa desapercibido, pero es Sí, en realidad, de verdad, impresionante. justo hace unas semanas acabo de conocer a alguien que seguramente, por lo que pude platicar con esa persona, me da la impresión de que no ha visto nada de teatro independiente. O sea, nada. Creo que sé a quién te Entonces, sí, refieres. justo, sabes a quién me refiero. Pero es decepcionante, la verdad es que es muy decepcionante y qué lástima que no se dé la oportunidad de poder ver estas propuestas que en realidad podrían decirte poco si lo ves de esa manera, porque a veces hay muy poca escenografía, el vestuario a lo mejor no está tan uy, como Sí. eso, esa pues, pero la verdad es que lo que te atrapa mucho es la manera en la que el actor se entrega en el escenario. Porque además son los momentos en los que al actor y a todos los que están involucrados, pues no les queda más remedio que explotar todo lo que tienen en su ser. Sí. Porque si tienes poco acceso a presupuesto, si no hay mucho dinero y entonces tienes que usar guacales de escenografía y tienes que Sí, ingeniártelas, sí, pues sí. entonces pones a prueba el ingenio y encuentras la manera o tienes que Y encontrar la manera de entonces, contar una historia con pocos elementos, exacto. ¿no? Y Entonces, entonces estás creando, que eso es eso es lo que lo te hace exacto. creativo. Y bueno, ya saqué mi coraje, ya me voy. Exacto. No, que la verdad es un tema que da para mucho. Es un tema que da para Sí. mucho esto Vamos del a teatro crear un independiente podcast. versus el teatro comercial y ya, de hecho, me parece que es un buen tema de conversación para Sí. otro Digo, programa, no ¿no? estoy peleado obviamente con el teatro comercial, por supuesto que no, No, no, pero para me nada. parece importante que todos veamos de todo, Exacto, ¿no? exacto. Bueno, ya con permiso, porque voy a Nomás no empezar. te vayas, Lu, aquí Y quédate, ya arrancándome los cabellos. quédate. Y bueno, ¿qué creen que sigue? ¿Qué creen que ¿Qué sigue? sigue? Pues sigue la sección del Time, la favorita. No, perdóname, estás muy ¿No? equivocada. Ay, sí siento. Es que yo me quería saltar esa parte. Ay, no, ya estoy muy mal. Yo estoy muy mal. Ya llévenme al doctor. Yo por eso ¡Enciérrenme! nada más veía a Lu con cara de ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ay, no, qué pena. No, no, no. No, qué pena, no, la verdad es que no, O pero. sea, también viene el Tai, viene muy padre, O sea, pero... pero, ya ven, ya los emocioné tantito. Ahorita, en realidad, lo que sigue es nuestra experiencia de jueves de teatro. Eso sí, Ahora sí. bravo. Despacito, porque si no, Alan Bravo va a decir que Sí, no se porque aplaude, aplaudimos, exacto, nos chavo. regaña. Sí, vamos a Este. platicar de nuestro jueves del teatro, que también fue, como siempre, toda una experiencia. Ajá. En esta ocasión fuimos a ver una obra que se llama Oscar y Jack. Oscar y Jack de Andrés Roemer. que la dirección corre a cargo de Raúl Quintanilla. Okay. Chéquense que yo nunca hablo en inglés porque lo pronunciaría muy mal. Cuéntanos, David. Te gané. Ay, siempre. Bueno, antes que nada, antes de platicarles mi opinión acerca de la obra, quisiera como leerles una Ay, me parte que sí. ganaste, perro. ¿Qué Sí. tal? Te gané. Quisiera compartirles una cosa que está escrita en el programa de mano, Prepárense, que está perros. muy interesante, está muy padre, y bueno, es como una introducción, ¿no? Dice: la enorme cantidad de preguntas que uno se hace en un discurso silencioso dentro de nuestra intimidad es mayor miles de veces a las respuestas que uno encuentra en el exterior de nuestra realidad. En este siglo de poca edad, parece que la gran preocupación del ser humano es comprender qué lo conforma y qué papel juegan el pensamiento, los sentimientos y las emociones en relación a su comportamiento. ¿Quién soy yo? ¿Por qué amamos? ¿Por qué mentimos? ¿Soy lo que los demás dicen que soy? ¿Y no soy lo que yo pienso que soy? El conflicto humano es el choque entre lo que los demás piensan que uno es contra lo que uno piensa y siente que es. Entonces, pues... O sea, imagínense si eso es una pequeña introducción. sí, una cosa muy filosófica, pero que te pone a pensar definitivamente. Sí, claro. Y así como esta pequeña introducción te pone a pensar, la obra también te pone a pensar. Y bueno, ahora sí, platicándoles un poco de lo que pienso yo. No les vamos a platicar de qué trata la obra, porque esta sí está en cartelera y nos Todavía encantaría les que quedan fueran a dos verla. semanas y media. Bueno, Exacto, van a sí, 2 estar semanas. dos, sí, eso dijeron, Sí. semanas y media más en cartelera. Está presentándose en el Teatro Orientación, que está en el Centro Cultural del Bosque. Y bueno, entonces no les vamos a contar de qué trata, pero sí les quiero dar como mi opinión. Es una obra que a mí en lo personal me gustó. No es para nada, creo que no ha sido tampoco una experiencia que haya cambiado mi vida. Pero sí, sí me gustó la propuesta. Es una historia que te da mucho que pensar, una historia que da para muchísimo, pero que sí siento que con todo y que la obra y el texto dan para mucho, la puesta en escena me quedó un poco a deber. Las actuaciones, el elenco está conformado por Víctor Hugo Martín, Silvia Mariscal, Carmen Delgado, Roberto Ríos Raqui y Raúl Quintanilla, que finalmente son gente que ha hecho teatro y ha actuado mucho tiempo, gente de experiencia, y de hecho son probablemente nombres que les suenan. Y sin embargo, con toda esta historia que siento que podría dar para tanto, hoy los actores me quedaron a deber, no porque sean malos actores, sino porque de verdad no sé, había momentos que yo sentía que daban para mucho más. Mucho más interpretación, perdón. Y no, los sentía como piedras, los sentía muertos, de pronto. Recuerden, no somos autoridades, yo no me considero una autoridad, estoy hablando como espectador y Tu como... experiencia de sí, cuando mi lo viste. experiencia así fue, ¿no? Sentí a uno de los personajes, lo sentí vivo. Y fuera de ese personaje, que es uno de los protagonistas, bueno, es que todos son protagonistas, pero bueno. Uno de los principales, fuera de él, a todos los sentí como muy muertos, muy mecánicos, muy como en el mismo tono todo el tiempo. Y no sé, sí sentía, estuve esperando eternamente una explosión que nunca llegó, ¿no? Aparte de eso, lo que fue una sorpresa grata para mí fue que por lo que pinta la obra cuando lees el programa de mano y por lo que lee, lo que puedes alcanzar a percibir del tema de la obra, parece ser que va a ser como una historia muy padre, abordada de una manera diferente. El tema sigue siendo muy padre, pero lo aborda de una manera muy filosófica, que a mí me gustó muchísimo, ¿no? No se trata tanto como del morbo y no se trata tanto del pleito y de la confrontación, se trata más bien de el lado filosófico de todo este rollo que me gustaría poderles platicar más de qué va. Pero no, porque sí quiero que vayan a verla, vale mucho la pena. Sí. Y la verdad es que en términos de dirección, ya ven que a mí me molesta mucho que usen como elementos que están de más para contar la historia, ¿no? En este caso sí me pareció que el director utilizó los elementos Exacto. muy precisos para contar la historia, ni uno más ni uno menos, ¿no? Y de verdad, había veces que había una silla en escena y yo tenía muy claro dónde estaban, ¿no? No me faltaba nada más. Eso en términos como escenográficos, pero bueno, en términos, digamos, de dirección de actores, pues ya les platiqué, creo que los actores son muy talentosos, pero faltó ahí trabajar con los actores, creo. Y pues sí, ese es uno. Sacaste 10. Ay, Ah. gracias. ¿Y a ti qué te pareció? Algo similar a lo tuyo, la verdad es que sí, justo no. Yo podría decirles que no, definitivamente no va a ser una de mis obras favoritas, obvio, o sea, ¿por qué no? Pero me gustó mucho la manera en que, me gustó mucho la dramaturgia y eso me atrapó. Primero, ¿no? La verdad es que lo que más me durmió fue como el hecho de esperar y esperar y esperar y esperar una acción verdadera, una acción que realmente me pusiera como al filo de las sillas y de, ¿no? Y me cansé de esperar hasta que me cansé y me quedé, nah, no me quedé dormida, pero sí salí con una sensación de, ah, quería más, quería más, quería aparte de pensar, quería algo más, quería acción entre estos cuatro individuos que estaban en escena, ¿no? Eso puedo decir que fue lo principal que me faltó en esta obra. No la disfruté del todo, porque sí llegó un momento donde, justo al principio sí me. Porque empiezan esas dos mujeres, ¿no? Estas dos actrices, entonces, digo, no les voy a platicar de qué hablaron y todo, pero. Sí la manera en que decían los textos, se respondían y interactuaban entre ellas, no me llegó la suficiente energía como para que me pudieran atrapar. Más bien la sentía como escupiendo mucha información que yo sabía que era muy importante para poder entender todo. Pero sí, de pronto como no sentía la suficiente energía, era como de, ay, pues sí, es información, pero pues, para eso veo las noticias, ¿no? Mejor. Para eso Entonces, denme el texto y lo oye. leo. Y pues bueno, cabe recalcar que también todos los actores que estaban en escena son de TV Azteca, ¿no? Entonces, esta obra es se llama Azteca Teatro, ¿no? O sea, más bien como todo el movimiento. La producción La está a cargo producción. de Azteca Teatro. Entonces, una de las actrices, la verdad es que sí me. En toda la obra la vi en la telenovela. Sí, la Es verdad es muy que melodramática. melodramática a decir basta. Y la verdad, como le decía David, yo a esa persona como actriz la admiro, y porque no la había visto en teatro, la había visto siempre en tele y así cosas, ¿no? Lo que hayan las mujeres y todo eso. Y la admiraba porque me parecía interesante su trabajo y me parecía como muy correcto, como hasta ahí, ¿no? Pero ahora que la veo en teatro, o sea, lo que digo es mejor nada más te veo en la tele, o sea, porque no me lleno, ¿no? Pero. Pues bueno, ahí está mi experiencia en el teatro, digo, Sí. ustedes juzgarán o sea, digo, y esa es muy mi opinión, ¿no? O sea, tampoco es que sea No sé la cómo terapia. veas, Lu, pero digo, y es algo que de todas maneras, ay, perdón, es algo que Tranquilo, de todas maneras te van va a a ver en llorar. la... es que me pega. No, de todas maneras es algo que está publicado en la cartelera del Centro Cultural del Bosque, no les vamos a contar Sí, nada que no claro. esté ahí. Como más o menos contarles el tema, para que de verdad vean por qué es importante que la vayan a ver a pesar de todo lo que les acabamos de decir, ¿no? Y la historia va de dos hermanos gemelos que fueron separados de bebés. Uno es criado, bueno, fueron separados de bebés en tiempos de la Alemania nazi. Uno fue criado como judío y Y otro fue criado otro. católico. Entonces, después de 40 años hay un reencuentro. Uno es católico y el otro es judío. Entonces, imagínense, Imagínense como esa. pues el tema ya de por sí es como Sí, es muy fuerte. fuertísimo, ¿no? Entonces, vayan a verla porque es bien, es padre ver qué es lo que pasa. Ajá, No, exacto. es algo que no La verdad es esperas, que pero... sí. O sea, lo que puedo también decir es que sí me sorprendió. Me dejé sorprender justo porque también esperaba como otro, que lo abordaran de otra manera el tema. Exacto. Y es eso sí me fue, la verdad, fue lo que sí me gustó porque me sorprendió. A mí como Exacto, espectador me dice, ándale, ándale, mijo, no es lo que tú lo quieres. que platicaba de que ya, o sea, no se trata de la confrontación entre estos dos hermanos, más bien se trata como de todo el rollo filosófico que hay detrás. Y que es muy interesante y que de verdad a mí me echó el coco a andar. O sea, Sí, sí la me verdad es puso a que pensar, sí. está muy, muy interesante. Sí, váyanse a dar una vuelta, digo. Justo en esta hora creo que David y yo hemos tenido como opiniones algo diferentes. Sí. Entonces, pues estaría como muy interesante que ustedes también nos pudieran decir si fueron a verla o no. Hagan el desempate. Sí, por favor, por Sí, favor. es raro que Luis y yo a veces no coincidamos, pero en este caso sí hubo puntos en los que no coincidimos. Pero bueno, vayan a verla y platíquenos qué les ¿Qué pareció, les parece? ¿no? Y bueno, Ahora ahora sí, sí, ahora sí. ahora sí va nuestra sección favorita, el Tai. Qué barbaridad. En esta ocasión tuvimos la oportunidad y el honor también de tener a una excelente actriz también, bailarina y demás, igual que Fabiola, qué bárbaras. Sí, oye, Una cosa pura muy gente muy talentosa por preparada acá, por aquí. ¿eh? Ya me tengo que meter a clase. Sí, Por hasta favor, me hace avísenme. sentir así como, Sí. ay. Yo ya tomando. No, en esta ocasión, la chica se llama, amiga, colega y demás, Natalia Aparicio. ¿Qué tal? De Y las pues, de las Aparicio. Nada, no se Aparicio. crean, pero. No, sí. No, sí. No, pues Nah. sí, de las Aparicio de su familia, pues Pues oye, sí, son de oye. los Aparicio. De las raíces de las Aparicio. Y la verdad es que estuvo muy, muy interesante. ¿O no, David? Una entrevista muy padre y además también aprendemos, o sea, nos gusta compartirles todas estas experiencias de la gente que invitamos porque también nosotros, Lu y yo, aprendemos mucho de la gente a la que entrevistamos. Sí. Entonces, no dejamos de aprender y eso yo lo amo, me encanta, Sí, me claro que encanta. sí. Y pues disfrútenlo, ríanse mucho porque también hay muchas Sí. cosas de qué reírse en esta gran entrevista Verán que sí. y también grandes experiencias que nos tiene que contar Nat. Vámonos con el Tai. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Hola Nat, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. No, al contrario, gracias por invitarme. Qué bárbara. Oye, tú te llamas. ¿Ya ves? Nombre completo, por Nat, nombre favor. completo. No, es Natalia. que quiero presumirle a un amigo que se llama Oscar, que es así súper fan de las Aparicio. Pues mi amiga Nat se apellida Aparicio. Así Nat es. Aparicio, pero es Así real. es. O sea, no creas que es No es porque. mi nombre artístico. Así me llamo. Y desde Ajá, que salió exacto. aquella serie, pues la ves, o sea, la paran en la calle, preguntan, bueno, ¿no? ¿Cómo van a hacer ese apellido, ¿Cómo? verdad? Nada más de verla. No, Porta así un no gafete funciona. Es que porta un gafete siempre. en Mi el que gafete, dice que sí. se apellida Con Aparicio. orgullo. Con orgullo. Yo soy Nata Aparicio. Sí, casi. Pues cuéntanos, platícanos, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Vendes chicles, pepitas? Sí, tengo un puesto en el metro. ¿En cuál? ¿En cuál? Valderas, ¿verdad? Sí. Sí, ¡Ay, he visto! recordé que alguna vez iba pasando por ahí y te me hiciste conocida. Te veía mi gafete en Nata Aparicio. Y me vio y me compró Y dije, mira, se apellida unos Aparicio. Aparicio vendiendo chicles. ¡Wow! En el Metro Y Valderas. he ahí la razón de esta entrevista. Ajá, Órale. Ahí sí. empezó todo. Ajá. Y en mis ratos libres, pues, actúo y la demás. Pero. Ay. Pero eso como mero hobby. O sea, Ajá, eso es. sí, Lo no. tuyo Lo mío es en vender. Vender en Valderas. Valderas. No, No, no. cuéntanos como un poquito de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora estoy estudiando actuación en el Centro de Capacitación Artística de la ANDA. Respira. Híjole, es que sí les ponen unos nombres. Ya. Sí, bueno, aparte he hecho talleres, comedia musical, casi siempre. Y comedia musical bastante, por lo que Sí, estábamos una, sí, de viendo. hecho es lo único que he hecho casi. Ay, sí. Pero Sí. porque, bueno, yo por ejemplo que he tenido la oportunidad también de trabajar contigo y todo en ese sentido, la verdad es que le haces un poquito de todo, pero súper bien, la verdad. O sea, no es Gracias. por ser O sea, no pelo, estás. pero mande, ajá. ¿Ah? No, no estás peleada con ningún género. Es decir, pues, Ah. o sea, te gusta mucho la comedia musical, evidentemente, pero digamos, si se trata de hacer otro tipo de teatro, un teatro No. más como más clásico, si Sí, quieres, más sí, experimental, más ¿no? experimental, sí, sí lo harías. O sea, sí Sí, lo has hecho sí, sí incluso. lo he hecho también, pero lo mío, la comedia musical tiene esa ventaja, ¿no? Que puedes hacer las tres cosas me encantan, bailar, cantar actuar. Entonces, esas tres cosas son mi pasión y es por eso que casi siempre lo hago. Claro. Pero sí, ya solo bailo o solo canto o solo tú. Oye, ¿y tu primera experiencia en comedia musical cuál fue? Ay, esta es tu incluida. Ay, amor. Voy a llorar. A ver, cuéntenme, más bien cuéntenme a mí, a ver. Ay, pues, ahí en Valderas. Un día estábamos ahí en Valderas. Estaba yo en Valderas. Y me dijo, hay un curso de comedia musical, ¿no quieres ir? Y le dije, pues sí. Si le compré, chicas. Deja encargo el puesto. Dime los horarios y yo encargo. Y ya veo cómo le hago. No, pues mi mamá me dijo de un curso de comedia musical por patriotismo. Que es en el Hipódromo Condesa. Para el montaje de Cats. Y justo yo acababa de terminar la prepa, estaba... Pero ese taller, es decir, era un taller, digamos, en el que impartían como una clase de comedia musical y el resultado final era un montaje, o era sí. Simplemente llegar a montar Cats. No, sí, se supone. Bueno, es que era un mes, ¿no? Entonces. Sí, también no había como mucho tiempo. Ajá, de pero... clases, eran como una semana y después ya. Sí, montar y montar y montar, y montar. Sí, y más y bien montar. Ellos como que ocupaban esa en primera semana para saber quiénes eran. ¿No? Como okay. Para ver más o menos las aptitudes y luego ya después. Ahora bueno, ya que ya... Y seguramente era para que el director empezara a ver a quién le iba a dar cada papel, ¿no? Sí, y, exacto. Y muchos ya tenían claro. Ahí su lugar. Como ¿no? momento. Pero todo. De hecho, Natalia llegó con una actitud de: ay, ¿qué onda con sus chistes locales? La verdad es que decíamos puros chistes locales y, sí. Y se empezaron a. O sea, es pero entonces tú ya habías. O sea, Lu, tú ya habías. Ella es de las consentidas, o sea, ella es de las personas que ya tenían su lugar ahí. Y tú llegaste ya, y yo te sentías como la extranjera, problema. ¿No? Sí. Con sus pepitas. Yo llegué a vender chicles. Y ellos no, pues, y tenían su grupito. Y enojó, claro, también, porque sí. Estabas quitando su negocio. Oye. Ah, sí, es cierto. Sí. Ya después no pude seguir vendiendo mis chicles y nada más me dediqué al taller. Dijiste, pues ya estoy aquí. Dije, pues ya entré. Sí, ahí la conocí precisamente. ¿Hace okay. cuántos años? ¿Hace unos añitos? No, corría como... el año de 1800. Corría, no, pues fue hace como 5 años, ¿no? Sí, ya. 5 años. Ajá, y este fue mi primer contacto. Yo cuando entré, dije, de aquí soy. Sí me gusta. ¿Pero cuál fue tu motivación? O sea, ¿cuál fue, digamos, porque, digo, hay cursos de todo, ¿no? O sea, hay cursos de macramé, de corte confección. O sea, ¿por qué comedia musical y no cualquier otra cosa? ¿Por qué no...? Mecánica, yo que, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Qué, cuál fue la motivación como para entrar al mundo del teatro? Del teatro. Pues, no, desde chiquita, suena muy choteado, pero es de verdad. O sea, desde chiquita yo he visto cantantes, actrices o bailarinas en la televisión, en el teatro, y yo decía, yo quiero hacer eso. A veces, la mayoría del tiempo yo pensaba que yo no iba a poder, ¿no? Así como que no, eso lo hacen ellos porque nacieron con superpoderes, ¿no? Pero yo no puedo, ¿no? Y y ya pues, después dije, no, pues ¿por qué no? Y cuando mi mamá me enseñó el flyer que tenía la invitación a formar parte del taller y ven con otros chavos de tu edad, yo dije, no, esta es la oportunidad que tengo. Sí he bailado, bailaba cosas y así, pero nunca en un teatro, comedia musical, vestuario, claro. Boletos. Y dije, que no. Que es parte del, es sí, parte es... del padre, sí, pues es, sí, sí, sí. Es todo el show. No es lo mismo, ¿no? Y yo dije, no, sí, esta es mi oportunidad. Y mamá siempre me había visto que yo quería estudiar actuación. Desde mis 18 quería entrar a la carrera de actuación. Y mamá me decía, pues por ahora no se puede, ¿no? Y yo pues lo entendí, pero cuando mi mamá vio ese flyer me dijo, pues vas, tú tienes tanto dinero, yo tengo tanto, te apoyo, como para que se te quite la cosquillita de andarte metiendo en esas cosas. Pues resultó al revés, porque de ahí le dije, no, quiero otro curso, quiero o sea, la carrera. Esa historia que ya hemos oído muchas veces de que los papás dicen, bueno, ya está bien para que se te quite la espinita y ya sigas con tu vida, ¿no? Y sí, y a Oscar. El otro entrevistado. También. Sí, también. Es que lo copié. Escucha el podcast y lo copié. No, pues es que el asunto es que sí es una historia muy común. O sea, es algo que pasa mucho, ¿no? Esto de los papás de, pues ya no es para que se le quiten las ganas sí, ahorita y no. Ya, ¿no? Y, y no, y pues lo que pasa es que te enganchas más. O sea, sí, si de verdad es lo ya. Tuyo, pues claro que te enganchas, ¿no? Sí. Sí, claro. Y pues ahí teníamos clases de canto, de actuación y de baile y me encantaban todas y dije, no, yo quiero comer música. Y pues de ahí empecé a buscar talleres, como... Yo entré a estudiar la carrera de psicología, también soy psicóloga. Okay. Ahorita vamos a dar la terapia después de la entrevista, después, sí, después del TAC. Contra el pánico a las abejas, les puedo dar una terapia muy buena. Es que sepan ustedes que hace rato nos invadieron unas abejas y yo les tengo, sí, pavor, entonces. Pero, ¿de verdad? Casi en vez de salirse las abejas me avientan. Se aventó, casi se aventó. Pero bueno, también. Yo estaba estudiando psicología y busqué talleres en la tarde, este, que me dieran pues esa oportunidad de seguir en el teatro musical. Y pues de ahí, este, encontré una compañía y ya de ahí no me salí y empecé a hacer todos los musicales que pude. Okay. ¿Qué compañía es? Pues al principio era Creación Dante, ahora se llama En Vivo Producciones. Y este, les mando un saludo si lo escuchamos de casualidad. Saludos, no nos conocemos. Muchas gracias. Mucho gusto. Yo no tengo el placer. Y este, y ya. Okay. Bueno, ¿y qué producciones hicieron ahí? Hicieron varias, ¿no? Sí, yo empecé con Mamá Mía. Yo sí te fui a ver ahí. Sí, es, sí, verdad. Y estuviste ahí en la carpa geodésica, ¿correcto? Ajá. Sí, exactamente. Y este, esa fue la primera que hice. Después hice Chicago, Hoy No Me Puedo Levantar. Pero con grandes personajes, o sea, tampoco eras como... Digo, que no está mal ser de ensamble ni nada de eso, pero la neta es que... Empezaste con el pie derecho, evidentemente, ¿no? Pues, como siempre, empiezas de ensamble, ¿no? Uh-huh. No, aparte, no te conoces. Arbusto 5. Ajá, ¿no? yo, de hecho, yo entré a Mamá Mía y era arbusto 29, o sea, no era el 5. Todavía no me ascendía de ese puesto. Tienes que ir ascendiendo, ¿no? Ya que estás en arbusto, uno dice, ahora sí, ya estoy a un pasito. Es el arbusto a secas. Arbusto a secas. El arbusto. El arbusto. El arbusto. Y bueno, yo de arbusto, pues me empecé a aprender los personajes porque yo decía, no, yo quiero un personaje y no me importa, me lo voy a aprender. Y yo me aprendí a los personajes. Y un día la chava que hacía Tania, no fue, faltó una... Esto es en Mamá Mía, ¿verdad? Okay. No fue al taller, punto, ¿no? Y me dijo el director, ¿te lo sabes? Sí, pasa. Y pasé, ¿no? Y la chava el siguiente fin de semana, porque era sabatino, tampoco fue. Y yo seguía siendo el personaje y al tercer fin de semana la chava se apareció. Y y el director le dijo, ay, no, gracias. Con la pena. Con la pena, pero ya faltaste, claro, mucho. Y pues yo empecé con Tania. Y ya de ahí, el siguiente montaje, pues hice Chicago. Y ya fui mi querida Belma. ¡Órale! ¿Qué tal? Y ya. Ya. Sí, es impresionante todo el teatro musical que has hecho, o sea, estamos viendo aquí Un Cuento de Navidad, Rent, Vaselina, ¿Qué plantón? Cuéntame de tu experiencia con ¿Qué plantón?, por favor, bueno, no, cuéntanos. Yo ese musical lo amo, o sea, desde que lo vi en los Telmex, lo amé, y dije, no, yo tengo que hacerlo, y de hecho fue el último musical que hice en esa compañía, porque dije, no me puedo ir sin hacer ¿Qué plantón? Y y la historia es bellísima y yo dije, yo quiero ser la Hiedra Veneno, o sea, no me importa. Y además es un musical orgullosamente mexicano, ¿no? Sí, eso está sí, padre. Mexicano. Sí. Y pues ya entré al montaje y pues fui la Hiedra Veneno, o sea, y fue un montaje de verdad hermoso, aprendí muchísimo, ese musical tiene como muchos detalles. Que de todos los musicales no tienen una historia detrás que Chicago, o sea, historias, sí, que son ciertas y que de ahí pues van escribiendo cosas, ¿no? ¿Qué plantón? Me gustó mucho la historia, el mensaje que deja, y es un musical diferente porque eres una planta. Sí, se oye muy sencillo, pero eres una planta, entonces... Sí, de entrada uno dice, ¿cómo...? A ver, ¿cómo un musical de plantas? ¿Las plantas cómo se van a mover? ¿Cómo van a bailar? O sea, son plantas. Aquí sí, literalmente, ¿no? Era árbol 1, árbol 2. Aquí sí, literal. Sí, literal. Yo no lo conocía hasta que estuvieron la última temporada en los Telmex y que lo vi. Uh-huh. Fue con María José. Sí, María. Y la verdad es que fue una grata sorpresa también cuando lo vi. Sí, la verdad es que es un excelente musical. A mí también me gusta mucho. La música es muy, muy padre. Y las voces que estuvieron, sí. Era un reto, aparte era un reto, porque la Hiedra era... No, la canción con la que termina la Hiedra es desgarradora, así de... Tienes que dar todo, porque y aparte emocionalmente, pues también es... es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero, y aparte el vestuario, la caracterización, el maquillaje. ¿Y tenían a alguien en especial que se dedicaba no, a eso? No, nos enseñaron medio a maquillarnos y ya tú tenías que hacer tu diseño. Así, tú cómo quieres tu maquillaje, cómo te quieres ver. Y aparte yo era en la primera función fui la rosa. Ay. Y en la segunda fui la hiedra. Entonces yo ya no me pude cambiar, o sea, quitar el maquillaje de la rosa a la hiedra, entonces yo salí con cara de rosa. Vestida de y hiedra. Vestida de hiedra. Y fue muy bien. Todos diciendo, miren, esa rosa se disfrazó. Sí, fue muy con bonito. Con cara de rosa. De verdad que fue. Cara de rosa. Oye, y a ver, a mí sí me gustaría preguntarte algo. ¿Qué siente Nat cuando está en un escenario? Fíjate que acabo de exponer eso, acabo de exponerlo en una clase. Ajá. Y lo comparé con una imagen que encontré en internet, que es de un chavo que se está aventando en Acapulco, en la quebrada. Uh-huh. Entonces, decía, esto se siente cuando dan tercera llamada. Y yo le decía a mis compañeros, yo nunca me he aventado en la quebrada, ni lo haré. Gracias. Pero el solo, hecho de imaginarme lo que ellos han de sentir al ver ese abismo, sí. Y saben que les gusta hacerlo y se van a aventar, no sé, yo lo comparo así. Me parece una buena imagen, una buena imagen, sí. Así me siento y es padrísimo esos sí, nervios. Es ese punto en el que ya sabes que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. O sea, que ya es, ya, o sea, y nada de que sí, no salgo y nada de que... Nada de que, bueno, me equivoco y ahorita vemos no, cómo lo resolvemos. No hay segundas oportunidades y eso es lo que te causa la sensación de sentir que te estás tirando al vacío. Exacto. Y este... Sí, o sea, que ya vas para abajo y ya y ahora, no hay de pues que ya. Mejor no, mejor te practico más, nada. Sí, ¿no? Y aparte que el teatro es así porque no, ahí no puedes editar. Ahí no puedes editar nada. Pues si quieres esto no lo editamos. Si quieres ya, no lo editamos. No. Si tanto te molesta. Se escucha la puerta. Sí. Y las abejas. Y un panal de abejas. Y los gritos de Nat. Bueno, bueno, probando los gritos. Sí, eso es lo maravilloso del teatro. Órale, está muy padre la comparación, ¿no? Pues eso es lo que yo siento. Bueno, y bueno, ¿ahora qué nos podrías como contar de otras experiencias que has tenido que no sea de teatro musical? Han sido muy interesantes también, porque la comedia musical de alguna manera te aprendes una canción y la música te lleva como que a que no te equivoques. Pues a ti, porque a mí, mira, aunque me aprendiera la canción y aunque no, me aprendiera... La música no, no te más lleva. Nada aún. Ay, pues no sé yo qué tengo, pero me ayuda mucho. Y para la memoria, o sea, escuchar, sigue esta canción y así. Uh-huh. Y en el teatro lírico, pues como que, ¿no? Me cuesta mucho trabajo la memoria. Claro, porque no tiene como la misma, no hay una cadencia que pueda seguir, no hay un ritmo que pueda seguir. Más bien eso se va dando. Sí, y también ha sido... Tú lo inauguras, ¿no? Ha sido interesante también. ¿Pero qué has hecho? Pues he hecho obras para escuela, las que no han sido musicales han sido para escuela. La Catrina, creo que es la única que he hecho. No sea musical. La Catrina. Cuento de Navidad tampoco es musical. Claro. También Cuento de Navidad. Y pues, por ejemplo, en La Catrina, que eran leyendas mexicanas. Bueno, eran leyendas. Uh-huh. Pues también hicimos la del Jinete sin Cabeza. Y yo era la segunda doncella en la que se enamora el jinete, uh-huh. El personaje del jinete. Y fue, yo estaba muy nerviosa porque casi no he hecho algo que no sea musical. Uh-huh. Y entonces, al final, el jinete, según regresa de la muerte, y va por su doncella y se la lleva como al inframundo, ¿no? Uh-huh. En eso termina. Y yo estaba ahí con muchos niños de secundaria, y y total que el que hacía el jinete entró, mató a quien tenía que matar y salió y me dejó allí. Y yo estaba así, ¿cómo me salgo? Entonces yo diciendo, es porque salí de la comedia musical. Esto no pasa en comedia aquí musical. Aquí traía una canción y entonces yo aquí, tendría... Sí, aquí podría meter una canción y ya despedirme con Memories o no sé qué. Ay, con Memories. Nada más, nada más, Memories. Sí, Ya pues tuve que salirme por mis propias visitas. ¿Pero cómo te saliste? ¿Así nada más? Pues yo nada más veía cómo entraba al camerino y yo lo veía con cara de, por favor, tienes que regresar, tienes que... Y luego, no sé, creo que dije, ay, me ha rescatado, ahora me voy feliz. No sé qué pensé. Y cuando él escuchó eso, se regresó. ¿Ya para qué? Dijo, o sea... ay, sí. Saludos, Julio. Ay, qué bárbaro. Y ya se regresó y ya... Y pero después... fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Claro, sí, no. Es que ese tipo de cosas, digo, uno ya después le da risa, ¿no? Pero en el momento, de verdad, está, tiene una batalla con es uno un mismo. Estrés, sí, y dice, sí, sí. ¿Qué hago? Y son los segundos más eternos de tu sí. vida, ¿no? O sea, y te, dices, si de por sí te sientes, obviamente, muy observado, en esos instantes te sientes, no, bueno, como sí. el gigante ahí. Sí. No, y con, y con adolescentes que la atención se les va como... O les encanta como burlar. Y que todo reír, lo critican, todo, sí, todo lo todo. Critican, ¿no? Pero pues no, no fue muy sí, bien. Sí, es muy complicado esto de dar funciones para escuelas. Digo, yo también he tenido la oportunidad de hacerlo. Y también, y justo es eso, ¿no? El reto es poder acaparar su atención y que de verdad estén muy atentos a lo que les estás contando, ¿no? Claro. Porque sí, ya, ya está aquel que te está molestando, o el que no está poniendo atención, el que nada más está jugando. Y que no es lo mismo que te compren un boleto porque tienen ganas de irte a ver. Exacto. A que vayan y tomen, todos tienen que entrar a ver esta porque tienen que hacer sí, un no reporte. Les queda de otra, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces es difícil. Sí, ese público, bueno, creo que es un público muy, muy difícil. Porque sí, como tú dices, o sea, cuando se trata de vender boletos y todo, pues sabes que la gente que está ahí, pues fue por voluntad, ¿no? Nadie los obligó. Sí, claro. Pero aquí, pues, ¿cómo le dices a un chavo de secundaria? Oye, ponme atención, ¿no? O sea... Sí, no, a mí me tocó en una ocasión justo en la carpa geodésica, con una obra que se llama Esperando la Utopía, que estaba yo, ese día dimos 3 funciones, y era la tercera y yo ya estaba así, muerta, ¿no? Pero estaba yo, estaba haciendo un monólogo y no sé qué, y de repente un chavo sube los pies al escenario, y yo así de... Entonces me fui acercando hacia él y diciéndole a él el monólogo, pero ya así como muy golpeado. Ah, me acuerdo, me contaste, ¿no? Que te conté. Sí, sí, sí. Y el chavito o sea, hasta me retaba y entonces eso fue lo que yo dije, no, y ahora me vas a bajar los tiempos, me vas a bajar los pies. Y saqué un hacha. Le corté la cabeza y ahí quedó. Y todos y me aplaudieron. Y le aventé los pies. Y le aventé los pies. ¿Y entonces qué hiciste? No, pues, sí insistí como un poquito más, pero como ya era la última función y yo ya estaba así como agotada, ya dije, ya tampoco me voy a... Pues ya está, ¿no? Ya y llegó mi, llegó mi salvadora, mi querida directora, y ella fue la que le dijo, la verdad, ni obviamente no escuché lo que le dijo, y vi que el chavo obedeció, y al final se me acerca la directora y me dice, te estaban molestando, ¿verdad? Y yo así de bebé. Sí, no, pero es que sí llega un momento donde dices, ay, entiendo que vienes por un punto, por dos, o por lo que tú quieras, pero mínimo respeta, ajá, o sea. Sobre todo porque, bueno, está bien que tal vez el chavo se siente obligado a estar ahí, tal vez no quiere, tal vez tener algo mejor que hacer, tal vez le da mucha flojera, tal vez no le gusta el teatro y tiene derecho. Pero tú no tienes la culpa, y lo que estaba haciendo contigo era una falta de exacto. respeto directa hacia ti, ni sí. siquiera era, ajá. ni siquiera era una protesta en contra de su maestro o de su maestra, era contra ti, tú que le hiciste, ¿no? Tú estabas chambeando. Oye, en fin. Oye, y digamos, en términos, por ejemplo, ¿alguna experiencia que hayas tenido en comedia musical que haya sido también, porque también, como tú dices, efectivamente hay como más oportunidades como de corregir ciertos errores que no hay como en teatro, en otro tipo de teatro, como por ejemplo lo que dices de que entra una canción y ya, ¿no? Ay, pero a veces también en comedia musical el riesgo es aún más grande porque justo como tienes que combinar canto, actuación, baile, etcétera, o sea, no sé, a mí me pasaba que tenía que estar mucho más pendiente y era cuando más me equivocaba, sí. ¿no? Sí. Entonces, ¿te ha pasado alguna cosa así que digas? Sí, muchas. Pues he estado con músicos en vivo, también he tenido esa oportunidad y también una vez se nos fue la luz. Entonces, ¿y cómo haces un musical sin músicos? O sea, sin canciones. O sea, igual podemos seguir la escena. Pues a capela, ni modo. Sí. A mí no me pasó, pero le pasó a una compañera y yo estaba con la atención así porque ella era nueva, ¿no? Entonces ella ¿y lo hizo su a capela? No, estuvo como un silencio incómodo en la canción de Quédate en Madrid. Ah, ya. Y era como de, ¿ya? Como que quedaba para el momento como la tensión de ya me voy. Y todo. Pero ya después era como de... Cri, ya, canta, canta, ¿no? Y los músicos muy buenos sacaron la canción con con la guitarra, no sé qué. Órale. Así, o sea, esa es en piano porque es muy, ajá, es una baladita. Wow. Y entonces el bajo, no sé cómo le hizo y le empezó a tocar. Después regresó la luz y la chava la volvió a hacer, la volvió a cantar. ¡Qué padre! ¡Órale! ¡Qué nervios! ¡Qué estrés! Sí, yo no sé qué hubiera hecho en su lugar, la verdad sí lo pensé. Y una vez en Vaselina, yo era el personaje de Licha, me parece que se llama. La que tiene muchos novios. Ajá. Ah, esa. Entonces, ella canta la de Freddy, mi amor. Ajá. Y se supone que toda esa escena, yo hacía como dos escenas en todo el musical, porque el musical es de Dani y Sandy, ¿no? Sí, de hecho. Entonces yo tenía como dos escenas nada más. Y esa escena era mía porque era cuando yo decía mi canción, ¿no? Ajá. Entonces, esa escena, toda se trataba de una bata que me había mandado mi novio de Japón. Entonces yo había tardado mucho en conseguir la bata, hasta conseguí dos. Y ya yo estaba muy feliz porque tenía mis batas y yo se las tengo que enseñar y me la pongo y con esa canto la canción. Y entonces, salgo a escena, eso es después de Noches de Verano, creo, algo así. Entonces entro, me cambio de pijama y salgo otra vez, y salgo sin bata. Y entonces yo estoy ahí con mi texto, así, y volteo y dije, no saqué la bata, no saqué la bata, ¿qué voy a decir? Ya no voy a cantar, ya se acabó mi escena, ¿cómo le voy a cortar? Me va a gritar el director. No, yo ya estaba que no, y nunca falta el actor que está atrás, que se está asomando, ¿no? A ver, como que están haciendo mis compañeros, ajá, así. Y entonces le di unos ojos de, sí, claro, entretenimiento. Y empezaba a hacer ademanes de que me hacía falta algo. Y la otra, ¿qué, qué? Y yo así de, sí, la bata y no sé qué, ajá. Y entonces, ella se metió corriendo, sacó una bata y me la aventó. ¡Pum! Y yo dije, ay, justo en el momento en el que yo tenía que sacar la bata, me la dio. Y yo sudé, frío, yo dije, ya no sé cómo le voy a hacer para cortar la escena y para decir, bueno, ya vamos con la siguiente canción. Y además con todo lo que te costó conseguir las batas. Sí. Y todo, qué coraje. Y eso fue bastante... Claro. Ay, tenso. Tenso. Pero ¿a poco no uno aprende de esas experiencias también? Sí. ¿No? O sea, sí, definitivamente. Y es ahí donde está lo verdaderamente difícil y lo que hace que de verdad puedas lucirte porque... Ahí se trata de corregir, ¿no? Y de tener el talento y como la imaginación suficiente como para ver cómo, pero resolverlo, ¿no? Porque ahí, como tú dices, no es como de corte, ¿no? O sea... Exacto. Sí, no puede la ser. Bata, por favor, señorita. Sí, exacto. Aquí es de... Tengo que conseguir una bata en este instante sin hablar, sin salirme del escenario. O sea, tienes que hacer casi magia, ¿no? Sí, y que el público no se da cuenta y eso es lo que te hace un mejor, exacto, actor. Sí. Así que improvisaste... Y, ni, y, que nadie y que no se dieron cuenta, ¿no? Pero que tú sabes que tuviste que voltearte de cabeza. Y para que el no director de todas maneras está haciendo visco porque, o sea... Sí, seguramente el director en ese instante sí estaba así como de... No. Sí, no. Yo creo que sí estaba... Sí. Qué bueno, ya a mí pues, me ha pasado siendo el Arcángel Gabriel que se me olvidan mis alas. Y aparte, y ahí ves a la querubina, tu compinche, con cara de consiguiéndome las alas. Y yo todavía volteo y le saco así como de las alas. Y otro compañero que se llama Yaya estaba así de, como de qué. Y yo así de, sí, sí. Y yo, bueno, ahorita vengo. Y estaban como enterradas en el camerino, así hasta. No, aparte de un camerino menos importante, mis alas las dejo hasta abajo. Pero más que siendo el Arcángel Gabriel, como que sin alas, ¿no? O sea, es que los nervios de. Sí, no, de pronto también estás así como ya la euforia, ya así de ya. Claro. Sí, que lo más importante o lo básico se te olvida. Sí, exacto. Oye, y, o sea, actriz, bailarina, cantante también, qué bárbara. Pues he cantado, cantante todavía, me falta mucho para decirme cantante, pero ajá, sí he cantado, he estado en un grupo de música versátil. Uh-huh. Andando en las fiestas, aparte de los chicles, andando en las fiestas. Aparte del puesto en Valderas, también está. ¿También? Oye, también te vas a las fiestas. Oye, sí, me voy a las fiestas de cantante. ¿Tu canción favorita? Que nadie sepa mi sufrir. ¡Bravo! ¡Muy bien! O la de Oye, muy. Oye, sí. Esa es muy bonita. Ahorita nos va a cantar, nos va a bailar, les vamos a subir un video. Así es. Sí, también bailo samba, por si se preguntaban qué más bailo. ¿Qué y de las tres, o sea, es decir, ya sé que digamos, lo que te fascina de la comedia musical es que puedes hacer las tres cosas, pero de las tres, actuar, bailar, cantar, ¿cuál es la que más te llena? ¿Cuál es la que más te hace sentir como cosas increíbles? O sea... Ay, no, es que yo me he preguntado a mí misma eso, y me contesto y digo, ay, bailar. No, pero es que... nada más bailar, no, mejor cantar, cantar es, no, actuar. Entonces es muy difícil, pero definitivamente bailar. Sí, es difícil. Así empieza, así se pone. Así se pone. Sí, me imagino. Es que. No, que es. No, vale. No, no, es que. Y toda no, la noche. Que, ¿no? Sí, su mamá. Ay, ya. Ya duérmete. Ay, ya duérmete. Ay, ya es comedia musical. Ay. Yo creo que todo tiene su complejidad. Claro. Entonces, pues yo podría decir nada más una, pero por ejemplo, cuando cantas, de alguna manera también estás actuando, estás interpretando. Ajá. Cuando bailas también. Entonces. No sé. Y es poner todo tu ser en lo que estás haciendo, ¿no? No es nada más una parte. Sí, de... no, que todo tiene que estar al 100, ¿sí, no? Todo, todo. Si no, justo, si pasan este tipo de cositas, de estos imprevistos, no tendrías como la facilidad como para poder improvisar o hacer algo, ¿no? Exacto, exacto, porque si no estás al 100, exacto, entonces no tienes como todos los elementos a tu favor como para poder resolver una situación de emergencia. Y aparte, ¿no? Que no te ves, ¿no? Si no estás al 100, exacto, pasas completamente desapercibido. Uh-huh. Totalmente. Ni te ver. Oye, y bueno, pues, planes a futuro. ¿Qué piensas hacer? Digo, ¿cuántos semestres te faltan de la carrera? Todos. Me faltan, pues son 6, me faltan 5. Ok, 5 semestres y después piensas como dedicarte de lleno a esto, ¿no? Sí. No hay pues yo creo que mi mentalidad es seguirme preparando. Estoy yendo a telas, no quiero como perder, claro, todo lo que he ganado en la escuela, no lo quiero perder, entonces quiero seguir en clases, todo eso. Okay. Oye, ¿y qué va a pasar con la psicología? ¿Lo vas a dejar como aparte? Ese sí era mi hobby. La verdad, ese sí es mi hobby. Me gusta mucho leer sobre esos temas, pero pues por ahora, para poder pagar la escuela de Landa, director, si me está escuchando, me puede dar una beca. No, pues para pagarla por ahora, la carrera me está ayudando porque estoy buscando trabajo, terapias, recursos, sí, humanos, todo eso. Entonces eso me está ayudando a la escuela. Y moraleja, para que vean cómo el teatro no es el hobby, no necesariamente tiene que ser el hobby. Exacto. Puede ser cualquier otra carrera de hobby y dedicarte de lleno a esto, ¿no? Que sí, generalmente es al revés, tristemente. Y la gente cree que es así, ¿no? Ahí sí, que así es debe tu ser. Hobby, o sea, ya. Y no, o sea, también cobro y como y pago, sí, renta. Exacto. Y entonces tengo que trabajar. Sí. Exactamente. Así Oye, es. Bueno, Nat, ¿y cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Qué? Ah, mira, estoy en el Facebook, como Nat Aparicio. Y mi Twitter es @natitanati. Natita Nati. Con doble I primero y luego Y. Ahí se los ponemos. Ya vamos a publicar en la página. Ahí se los ponemos, sí, en nuestro vamos Facebook a compartir. Y en nuestro Twitter. Y pues, Pues es pues... como, ¿no? Supongo. No, pues si quieres ya me voy. Pues Nat, muchísimas mi gracias. Está esperándome. No, muchísimas gracias por estar no, aquí. Ya al contrario, me Yo no tenía el gusto de conocer a Nat, pero pues fue todo un gusto. Y pues, mucha mierda de aquí en adelante. Mucha mierda para ustedes también. Mierda. Muchas gracias. Yo también quiero felicitarlos. Escuché su último podcast y fue muy divertido. Me gustó mucho y me siento muy halagada por haber venido. No, pues gracias. Muchas gracias. Gracias y este es tu espacio, ¿ok? Gracias. Aquí estamos para lo que se te ofrezca. Sí, mucho éxito, Nat. Besotes. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. ¿Qué tal? ¡Yay! A mí me qué gustó mucho. Ay, a mí también. Yo no tenía el gusto de conocerla. Lu me la presentó y la verdad es que un gusto, Nat, y pues... Sí, pues, yo he de confesarles algo, la verdad es que Nat y yo nos vamos a casar. Mi amor, te estoy pidiendo matrimonio en esta edad. No, yo también me vengo enterando. Muchas gracias, amor, porque así le digo, por un proyecto que luego les contaremos. Pero muchas gracias por esta maravillosa entrevista, la verdad es que me encantó tenerte aquí en nuestro hogar, ¿verdad, Aide? Pues sí. Ay, en nuestro hogar, este es tu casa, hogar, ¿no? Gracias. Este es tu casa. Y muchas gracias, la verdad es que fue muy, muy grato y ya teníamos tiempo de no vernos también, entonces fue muy padre el reencuentro del amor de mi vida. Ya saben, la pueden buscar ahí en el Metro Valderas. En el Metro Valderas, la verdad, ahí está presente, es muy constante. Sí, porque eso, a pesar de que es una chica preparada y que tiene mucha experiencia en teatro, su puesto en Valderas es su puesto en Valderas. Sí, oye. Y ahí sigue, entonces sigue, qué bueno. No lo descuida y es una chica muy, muy constante, incluso mezcla, ¿no? O sea, está bailando mientras está vendiendo las pepitas. ¿No? Sí, y de o hecho eso le ha aumentado la venta mucho. Oye, por lo que he escuchado. Pues sí. Porque además también es una chica muy guapa. Claro, muy guapa. Obviamente, mi amor. No, pues muchas gracias, muchas Nat. Gracias. Y esperemos que les haya gustado esta entrevista tanto como nosotros también. Sí, comenten, ya saben también. Así es. ¿Y pues qué creen? Ay, Otra vez el momento no. menos esperado. No. Sí. ¿Cómo crees? Bueno, antes de que nos vayamos. ¿Sí estás llorando o son mocos? No, las dos cosas. Ay, no, qué asco. Nada más les digo rápido. Yo la semana pasada quejándome del chavo que estaba al lado mío subiéndose los mocos Ah, sí en es plena función. cierto. Ahora era yo. Es el El karma. Es, karma. no se Ay, burlen de qué la gente. horror. Me arde la nariz, chicos. Envíenme Kleenex. Ah. No, los dos estamos igual, ¿eh? Estamos fatal. Igual. Pero aquí estamos con toda la pila del mundo. Así es. Y a ver, ahora sí. Ahora sí. Nos pueden encontrar. En Facebook. Estamos como Salida de Emergencia Teatro. En Twitter. Estamos como arroba teatro salida y Y nuestro el correo correo electrónico es es salida de emergencia punto salidadeemergencia.teatro teatro arroba gmail @gmail. punto com. Así es, y la gente dice, ah, ya cállense, ya me lo Ah, aprendí de ya. memoria. Bueno, perdónenos, los tenemos que decir. Sí, no, perdón, es que Los tenemos que decir. sí, claro. Hasta que nos escriban Así. más. Exacto. Pues bueno, se acabó Bueno, esto. ahora sí, ya se acabó. Las neuronas, salud y a mí también Sí, ya se no, nos están ya, ya apagando. está tan fatal las Sí, esta neuronas. gripa, hijo, qué bárbara. Bueno, pero nos vemos, ya saben, el próximo domingo, con mucho gusto. Viene una semana muy intensa, Sí, de también. mucho trabajo, entonces tendremos mucho que contarles la próxima sesión. Y pues cuídense mucho. Sí. Estamos a sus órdenes. Recuerden, jueves de teatro, o lunes, o miércoles, el día que Exacto, ustedes no tiene que quieran, ser pues, jueves. pero digo, nosotros Nosotros decimos jueves jueves porque es cuando porque la más moneda, barato sale. sí, porque la, digo, no es que andemos por la calle pidiendo, ¿verdad? Pero, pues la Sí. neta es que el cochinito ya está roto, o sea, Exacto. Pero si ustedes cochinito. tienen como para el lunes, martes, miércoles, vayan todos los días. Vayan, Vayan, vayan. vayan. Y Y cuéntenos. si nos invitan, está bien, no Sí. nos vamos a negar ante tal situación. Exacto. Cuéntenos cosas, lo que quieran. Sí, sugiéranos también. Vamos a tomar en cuenta también las sugerencias que nos han mandado para entrevistas, pero también andamos como agendando también a gente que ya habíamos quedado y Exacto, demás, así que no exacto. se impacienten. En la sección del time, miren, para aventar para arriba. Así es. Y Afortunadamente siempre va a somos ser muy muchos. interesante, siempre. Sí. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, Dave. Gracias a ti, Lu, que te mejores. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense Hasta todos. luego. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Chao. Bye, nene. Bye. Adiós.